Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cerca de 2.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en la provincia de Almería. Se prevé que el envejecimiento progresivo de la población aumente las cifras de aquí a unos años. Uno de cada 5 afectados es menor de 50 años. En Punto de Apoyo abordamos hoy esta enfermedad a un día de la celebración del Día Mundial, 11 de abril, del Parkinson, y les contaremos además hoy lunes santo cómo se vive la Semana Santa en los centros del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Cerca de 2.000 personas sufren Parkinson en nuestra provincia, una enfermedad que aparece generalmente a partir de los 50 años, aunque en los últimos años ha habido un aumento de Parkinson precoz. Jesús Olivares es doctor especialista en trastornos del movimiento en el Hospital de Torre Cárdenas de Almería. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Clara, buenas tardes. El Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente. ¿Qué origina esta enfermedad? ¿Qué sabemos sobre su origen? Pues desgraciadamente no se sabe todavía exactamente cuál es la causa que lo provoca, aunque hay una hipótesis, ¿eh? La hipótesis es que sobre una predisposición genética, es decir, individuos que están predispuestos genéticamente, pueden actuar factores ambientales, tóxicos, no se sabe exactamente que digamos que aceleren el proceso, que desencadenen el proceso. Uh-huh. Pero en resumen, por desgracia todavía no se sabe exactamente cuál es la causa íntima de la enfermedad. ¿Qué recursos ofrece el Servicio Andaluz de Salud en Almería para los afectados de Parkinson? Bueno, pues el Servicio Andaluz de Salud pues pone a disposición de los pacientes los especialistas que son los encargados de ver esta patología, concretamente el Servicio de Neurología. El paciente puede acceder a las consultas externas de neurología, la consulta general, a través de la atención primaria de su médico de cabecera. Y si el tipo de Parkinson que padece el paciente tiene unas características especiales, pues existe la unidad de trastorno de movimiento en nuestra unidad de neurología de este hospital, que es una unidad especializada para tratar Parkinson un poquito más complejos que los habituales, ¿de acuerdo? Yo soy el responsable de esa unidad desde el 2006, estamos en el 2017, hace ya 11 años que estamos funcionando. ¿Y se puede prevenir el Parkinson? ¿Hay factores que lo desencadenen? No, realmente prevenirlo no. Como he dicho, es una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, no lo he dicho, lo digo ahora. Es una enfermedad neurodegenerativa y, por desgracia, no se sabe cuál es la causa y no hay factores desencadenantes. Sí que es cierto que hay algunas situaciones especiales que pueden provocar cuadros parecidos al Parkinson, sin que estemos hablando de una enfermedad de Parkinson. Pero así, por ejemplo, hay determinados fármacos o determinados tóxicos ambientales, como pesticidas, que pueden provocar una sintomatología parecida al Parkinson, pero eso no significa que sea un Parkinson. Afortunadamente, en esos casos, cuando el paciente deja de exponerse a esas sustancias, desaparece la clínica. Afecta por igual a hombres y a mujeres y aparece generalmente a partir de los 50 años, aunque cada vez hay más casos de Parkinson precoz y la tendencia, doctor, es a la alza, ¿no?, debido al envejecimiento progresivo de la población. Quiero hacer un matiz, ¿eh? Uh-huh. No es que haya más casos de Parkinson precoz, los casos de Parkinson precoz siguen siendo los mismos que había antes. Lo que pasa que sí que es verdad que es una enfermedad que tiene un reconocimiento público y a la que cada vez tiene más eco social y, bueno, los médicos de atención primaria están bastante mejor entrenados, ¿no?, para reconocerla. Y, por ejemplo, pacientes que antes pues hacían otro periplo y no llegaban al neurólogo porque se pensaban que eran problemas articulares los que le hacían que caminasen más lento, se pensaban siempre en problemas articulares y, bueno, pues estaban en otro circuito, con otro especialista y se llegaba al diagnóstico más tarde. Pero realmente el número de casos de Parkinson precoz sigue siendo el mismo de antes. Lo que sí es claro es que la prevalencia, o sea, el número de casos de Parkinson de cualquier edad va a aumentar con el paso de los años, claramente. O sea, la tendencia al envejecimiento es muy evidente. O sea, ahora mismo la tasa de prevalencia actualmente es de 250 pacientes por 100.000 habitantes. Es decir, en nuestra provincia, que son unos 700.000 habitantes, pues eso, alrededor de 2.750. Pero se prevé esa tasa de prevalencia se duplique. Y así, por ejemplo, dentro de 30 años, en el 2050, estamos hablando de relativamente poco tiempo, 30 años no son nada, ¿eh? Pues se prevé que esa tasa se duplique. De haber 250 pacientes por 100.000 habitantes, pasemos a 566 pacientes por 100.000 habitantes. Eso va a suponer que dentro de 30 años, de aquí a nada, haya en la provincia de Almería alrededor de 4.000 pacientes con Parkinson. Y esos son muchos pacientes con Parkinson, porque generan un gasto económico importante, ¿eh? Y además no se puede cambiar este dato porque la población, como decimos, está envejeciendo. Nada, nada, no, no, no cambiar. La población está envejeciendo, cada vez hay mayor calidad de vida, los adelantos médicos hacen que la esperanza de vida aumente y eso es un hecho absolutamente, vamos, no, que no, no se puede evitar. ¿Está? Que de aquí a eso, a 30 años, se duplicará el número de pacientes en la provincia. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Aunque es importante aclarar en este sentido que no todos los afectados de Parkinson desarrollan siempre los mismos síntomas. Efectivamente, no hay distintos fenotipos. El fenotipo es las características clínicas del paciente, ¿no? Entonces, hay distintos fenotipos de Parkinson. Hay algunos en que predomina más el temblor y otros en los que predomina más la lentitud. Pero, en fin, existen tres síntomas nucleares básicos que llamamos nosotros, que son la lentitud, lo que nosotros llamamos bradicinesia, que significa lentitud de movimiento, el temblor, que suele ser un temblor de reposo, es decir, que aparece cuando el paciente tiene las extremidades en reposo, y la rigidez, es una rigidez característica que aparece en los pacientes con Parkinson. Esos son los tres síntomas fundamentales. Luego depende de si uno se manifiesta más que en otro, pues ya le digo, puede ser un fenotipo de predominio termórico por temblor o un fenotipo de predominio bradicinético, es decir, en lo que predomina más la lentitud de movimiento. En su etapa inicial, no obstante, es siempre difícil diagnosticarlo, ¿no? En España el promedio de diagnóstico está de 1 a 5 años. Sí, aquí retomo lo que, vamos, lo que había comentado previamente. Efectivamente, a veces cuesta un poquito de trabajo reconocerlo, como te he dicho, ¿eh? Son pacientes ancianos, muchas veces con dificultad para moverse, y tradicionalmente la gente considera que, bueno, que si tiene dificultad para moverse es porque tendrá algún problema de huesos, problema de reuma, y bueno, y no piensan en esa enfermedad, pero insisto, afortunadamente la cosa está cambiando y los médicos de atención primaria, que son los principales remitidores de pacientes con Parkinson a la consulta especial, pues los identifican antes, Entonces, afortunadamente es una enfermedad que se empieza a tratar mejor y más precozmente. Hablamos de una patología crónica sin curación. Los tratamientos solo logran reducir la velocidad, ¿no?, de la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Pues vamos a ver. Reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad también es un término equivocado. Quiero aclararlo. Los recursos terapéuticos de los que se disponen ahora mismo, básicamente farmacológicos, lo que hacen es enmascarar los síntomas, o sea, hacer que no se noten los síntomas. Pero por desgracia, la enfermedad sigue su curso, Y claro, la enfermedad no es solo sintomatología motora, No es solamente lo que acabo de decir antes, lentitud, temblor y rigidez. La enfermedad tiene otras manifestaciones que nos llamamos no motoras, Y que son incluso manifestaciones que muchas veces son tan discapacitantes o más como la sintomatología motora, Entonces, ese tipo de manifestaciones no motoras, eso forma parte de la enfermedad. Y entonces la enfermedad, como va evolucionando, por mucho que tratamiento que tenga y por muy bien tratada que estada, es muy bien tratada que esté, esas manifestaciones al final afloran y se notan. Entonces no se reduce la velocidad de progresión, se enmascara la sintomatología, o sea, se reducen los síntomas. Y en ese sentido, los tratamientos de los que se dispone actualmente, pues en los primeros años de la enfermedad lo enmascaran muy bien, o sea, controlan muy bien los síntomas. Parece que el paciente realmente no tiene una enfermedad de Parkinson cuando empieza su tratamiento. Es una enfermedad, lo estamos contando, doctor, muy discapacitante. Un 10% de los pacientes de Parkinson presentan la enfermedad en estado avanzado, lo que dificulta enormemente que puedan realizar actividades diarias y se convierten de esa manera en gran dependientes, ¿no? Sí, efectivamente, es lo vuelvo a decir eso, La enfermedad avanza, por desgracia, sigue su curso y llega un momento en que se convierte en Parkinson, que nosotros llamamos enfermedad de Parkinson avanzada, cuando aparecen complicaciones relacionadas con el propio tratamiento, como son fluctuaciones en los síntomas motores. Son pacientes que tienen mucho altibajo durante el día, o bien aparecen esos otros síntomas no motores, como pueden ser problemas de memoria, como pueden ser problemas de contención de esfínteres. Son pacientes que pueden llegar a perder los esfínteres, o problemas de ánimo. Son muy frecuentes los problemas de depresión, ansiedad o del sueño, pacientes que no duermen bien o que duermen con muy mala calidad. Pues bueno, pues cuando llegamos a esos puntos consideramos que es una enfermedad avanzada, y en esa situación los pacientes pues tienen mucha dificultad para desenvolverse en su cotidianidad y necesitan muchas veces del apoyo el apoyo, pues eso, de un cuidador. Aquí el papel del cuidador se hace, vamos, imprescindible. Y llegado a esta etapa. Y en este sentido, si me permites, Clara, quiero hacer una cuña publicitaria para esta unidad, si me permite. Es que sí, vamos a comenzar con lo que nos llamamos una aula formativa para pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada y para cuidadores, ¿eh? Es un proyecto que, bueno, se ha ideado desde la unidad de trastorno del movimiento y que pretende, pues eso, ayudar en la medida de lo posible tanto a cuidadores como a pacientes para que asuman, para que acepten, para que afronten de una manera adecuada esta situación de enfermedad de Parkinson avanzada. El proyecto consiste en varias charlas que se darán a lo largo de todo este año, en el año 2017. La primera de ellas será el 25 de abril, aquí, en el Hospital Torre Cárdenas, por la tarde. Y bueno, participará la dirección médica y participaré yo hablando un poquito de lo que es la enfermedad de Parkinson avanzada. Luego hay previstas que a lo largo de todo el año, pues cada 2-3 meses se realicen charlas formativas y, bueno, enfocadas a distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los servicios de atención al paciente en el hospital, ¿no? La importancia del apoyo familiar e institucional, ¿no? Aprender sobre identificar los síntomas no motores de la enfermedad, otro tipo de problemas como la nutrición en la enfermedad de Parkinson. Insisto, son charlas que se harán durante todo el año enfocadas a eso, una aula formativa para preparar a los pacientes. Hablaba antes, doctor, del impacto de la enfermedad en los afectados, al estado físico y también emocional. Hablando de afectados, pacientes y cuidadores, ¿cómo podemos mejorar su calidad de vida? ¿Cómo les ayudamos a que sea un poco mejor? Pues yo creo que haciendo que conozcan la enfermedad, por eso digo que de la importancia de esta aula formativa y del interés en que los pacientes pues acudan a estas charlas, porque yo creo que en la medida en que el paciente y el cuidador conocen su enfermedad, pues están mejor preparados para afrontarla. Evidentemente, yo personalmente, cuando veo al paciente y cuando en la consulta, pues le explico en qué consiste su enfermedad, cuáles son las circunstancias, y yo creo que el conocimiento, como todo en la vida, o sea, conocer lo que ocurre ayuda a soportar lo que uno tiene. Entonces, lo mejor es la información. El paciente sepa qué le va a pasar, por qué le va a pasar, cuándo le puede pasar y qué alternativas de tratamiento o qué medidas puede tener para cuando le pase. Eso es lo principal. Tema asociativo, doctora. Aquí en Almería está siendo necesaria una asociación para afectados y familiares de Parkinson, además teniendo en cuenta los datos, cerca de 2.000 personas y, como decía, en el año 2050, dentro de 30 años, unas 4.000 personas afectadas. Una asociación para afectados y familiares, la más cercana la tenemos en Granada, que depende de la Federación Andaluza de Parkinson. Sí, por desgracia, no hay asociación de pacientes. Es un tema que, bueno, esporádicamente trato con los pacientes que acuden a consulta, porque en más de una ocasión algún familiar de algún paciente afectado muchísimas veces me han preguntado sobre ese tema, porque las asociaciones son básicas, las asociaciones aglutinan, ¿eh? Y son foros donde los pacientes pueden perfectamente contar su situación y sirven de ayuda, por supuesto. Entonces, muchas veces me lo han pedido, yo pienso que es indispensable, lo que pasa es que ahora, por ahora, no ha habido iniciativa, ¿no? Algunos familiares, insisto, han dicho que estarían interesados, me han dicho que si podía ponerlo en contacto yo con algún paciente, lo he hecho, pero al final no ha cuajado la cosa, ¿eh? No ha cuajado y a mí me parece que las asociaciones de familiares y las asociaciones de pacientes son muy interesantes, ¿eh? Ya no solamente por lo que he dicho, sino por otros aspectos tangenciales, pero también importantes, como por ejemplo el poder mediático que tiene y de acercarse a las instituciones. O sea, estoy convencido que una asociación de ese tipo conseguiría más recursos, ¿eh? Que incluso yo como médico lo puedo conseguir, claro que sí. Una asignatura, por tanto, pendiente. Jesús Olivares, doctor especialista responsable de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por permitirme expresarme y decir lo que pienso, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo. Adiós, buenas tardes. Cambiamos de tercio, Lunes Santo, arranca la Semana Santa y queremos contarles cómo se vive en los centros que gestiona El Saliente. Nuestros mayores están inmersos en las manualidades con la realización de nazarenos, en las cocinas del Saliente huele a torrijas, a buñuelos o a pestiños y en las escuelas infantiles los más pequeños se divierten pintando, por ejemplo, huevos de Pascua. Tenemos al teléfono a Isabel Fernández, directora de una de las escuelas infantiles que gestiona El Saliente, la de la Universidad de Almería. Isabel, ¿qué tal? tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Feliz Lunes Santo. Gracias, igualmente. ¿Cómo viven los pequeños y pequeñas estas fechas? Pues estas fechas, la verdad que las viven con bastante ilusión. Están inmersos en su realización de manualidades, disfrutan de todas las actividades que hacemos en el centro. Para ellos es una época pues de diversión, de salir a la calle, de escuchar los tambores, de disfrutar, y aquí en el centro pues igualmente, porque disfrutan de todo lo que realizamos. Hablamos de 10 escuelas infantiles gestionadas por la entidad, por El Saliente, la Asociación de Personas con Discapacidad. ¿Qué actividades se han diseñado en cada una de ellas, así grosso modo? Sí, a grosso modo, en general, pues, entre las 10 guarderías que gestiona El Saliente, pues se hacen diversas actividades, pero en la mayoría coincidimos en realización de huevos de Pascua, pues, hacemos un taller de repostería, hacemos una procesión en la que los niños van vestidos de penitentes, se realizan lo que es sus propios palcos de los más llamativos para ellos. Se hacen por lo que son las representaciones con penitentes, en las que ellos mismos diseñan, colorean y realizan los nazarenos, y sobre todo por la música, que a ellos les encanta, pues elaboran, pues manejan lo que es los instrumentos musicales de esta época. Me decías, Isabel, que os atrevéis incluso con un taller de repostería que vais a preparar. Pues en ese taller de repostería, pues sobre todo es, pues le enseñamos a los niños pues los productos típicos que se comen en esta época, como por ejemplo pues son las torrijas, pues se las enseñamos, les traemos el pan Bimbo, pues que ellos disfruten a la hora de manejarlo, o sea, productos que nosotros tenemos aquí en el centro, y pues lo que es la leche frita, pues productos típicos que aquí en Almería ellos conocen y que lo están viendo en su familia, para que ellos se familiaricen con lo que hay que comer ahora. ¿Y qué es lo que más les gusta, con lo que más se motivan y participan? Con lo que más les gusta y lo que más participan es con la música. O sea, ya desde que ellos empezamos a hablarle de la Semana Santa, siempre es escuchar los tambores, les encanta escuchar la música, ya la señora también pues, utiliza las nuevas tecnologías, les pone a lo mejor algún vídeo de YouTube en el que ellos ven lo que es la orquesta tocando la música detrás en la procesión, y la verdad es que les encanta. Y ellos también disfrutan, al mismo tiempo les dejamos sus tambores, sus trompetas, y disfrutan como si estuvieran participando. Habrá que verlos. El Saliente fomenta la tolerancia, el respeto a la diversidad de culturas. ¿Qué ocurre con los niños que profesan otra religión, por ejemplo, simplemente no son educados en ninguna religión por deseo de los padres? Nosotros no transmitimos lo que es la Semana Santa como una religión. Uh-huh. O sea, nosotros le transmitimos la Semana Santa a los niños como una cultura, una fiesta tradicional que la llevamos a cabo, pero nunca estamos inculcándole una religión. O sea, nosotros es una fiesta de disfrutarla, en el que se le explica qué es lo que se hace, es una cultura. O sea, siempre nos enfocamos como una cultura. No damos ningún aspecto religioso, sino actividades lúdicas en las que ellos aprendan pues qué es lo que hay que hacer en esa época. Uh-huh. Isabel Fernández, directora de una de las escuelas infantiles del Saliente de la Universidad de Almería. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Semana Santa. Gracias, igualmente, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Si alguien disfruta de la Semana Santa, son nuestros mayores que viven con intensidad estas fechas, por lo que las unidades de estancia diurna del Saliente han preparado, como cada año, una programación especial. María del Mar Muñoz es directora de una de estas unidades de estancia diurna, Hogar 2 de Almería. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Feliz Lunes Santo, lo primero de todo. Igualmente. Hoy es Lunes Santo, pero lleváis ya una semanita más o menos metidos en faena, ¿no? Metidos de lleno en estas fiestas. Desde luego. Bueno, aquí es que en la unidad celebramos la Semana Santa doble. Celebramos la semana pasada y esta. Como has comentado, pues desde la semana pasada, pues todas las actividades que organizamos desde la unidad se enfocan pues al periodo en el que estamos, de Semana Santa. Y es pues para trabajar con nuestros mayores, pues sobre todo la orientación a la realidad, ya que muchos de nuestros mayores pues sufren Alzheimer y otras demencias, pues tenemos que reforzar en mayor grado y desde todas las áreas pues el significado que tienen estas fechas para ellos. Centrándonos en la Semana Santa que nos ocupa ahora, uh-huh. ¿Qué habéis hecho hasta la fecha? Bueno, aunque la temática es la misma en todas las unidades, cada terapeuta y busca unos materiales y unas actividades que pueden ser pues más significativas para el grupo de mayores con el que trabaja, contando por supuesto también con las opiniones y con las propuestas que ellos mismos nos plantean. Y bueno, también lo que sí tenemos mucho en cuenta a la hora de realizar las diferentes manualidades es el reciclado, ¿eh? en, en la utilización de materiales. Te puedo contar, por ejemplo, que en Hogar 2 y en Minerva estamos realizando pues, unos colgantes con unas cruces muy bonitas que se están quedando muy vistosos. En Manuela Cortés de Albós, por ejemplo, han elaborado unos tronos en miniatura, unas manolas y unos nazarenos con los colores de las diferentes cofradías que hay allí en Albós. Y bueno, en Eduardo Fajardo, que es otra unidad que tenemos aquí en Almería, pues están realizando unos tronos con cajas de zapatos que se han pedido para los propios familiares. ¿Y cómo viven la Semana Santa nuestros mayores? ¿Se implican? ¿Les gusta? Pues lo normal es que la vivan con muchísima pasión, ¿eh? La mayoría de las personas mayores que están en las unidades pues son cristianas y muy religiosas, y entonces pues una época que viven pues con muchísima devoción. Les encanta y bueno, pues es como una motivación grande que tienen, ¿no? El participan más activamente en todas las actividades que les proponemos, y es una forma que tenemos también nosotros pues de a la par que disfrutar de estas fechas, pues trabajar otros aspectos como son la memoria, la concentración y la atención. Además hay ambiente Semana Santero en los centros, lo sé de buena tinta, suena música de Semana Santa e incluso por televisión veis algunas procesiones, ¿no? Desde luego, también. Aquí la música, bueno, aparte de escucharla, también se canta, ¿eh? Y se toca, ¿no? Exactamente, hay saetas y siempre en todos los centros pues tenemos algunas personas pues que tienen pues habilidad del cante, y entonces pues la aprovechamos, y claro, a la vez que escuchan pues también cantan ellos. En algunos centros incluso se realizan en estas fechas, vais a realizar salidas con los usuarios y se acercarán incluso a la iglesia más cercana para disfrutar de las imágenes, ¿no?, de Semana Santa. Efectivamente, bueno, en todas las unidades intentamos siempre fomentar pues que los mayores salgan a su entorno más cercano y que compartan pues con los vecinos y con el resto de la comunidad pues las festividades que haya. Mañana, por ejemplo, aquí en Hogar 2, pues vamos a visitar la parroquia que tenemos aquí cerquita, que es Nuestra Señora de Montserrat. Tienen una exposición sobre pasos de Semana Santa y vamos a ir a visitarla. Nos van a acompañar también voluntarios del saliente para poder realizar la actividad. Y bueno, pues también están invitados los familiares por si quieren acompañarnos. Vamos a ver qué tal se da la salida. Seguro que bien. También en Fajardo, por ejemplo, van a salir al paso de la procesión de la SAFA, que organiza la SAFA, que pasa cerquita de la unidad, y salen pues los mayores a ver pasar la procesión. En Manuela Cortés, por ejemplo, van a visitar una exposición que realizan en las instalaciones municipales de allí de Albós. Y bueno, también van a hacer una salida para merendar con ellos fuera. Intentamos pues que estén lo más involucrados en su entorno y que participen activamente fuera del también. Y con el estómago también, porque lo que no falta en la repostería de Semana Santa, con los sabores y los olores propios de estas fechas. Desde luego. Bueno, en algunas unidades, en Fajardo, por ejemplo, y en Manuela Cortés, van a aparte de degustar, que eso van a comer todo, dulces típicos. Van a volar. Van a realizar un taller de cocina en estos dos centros y, bueno, pues ellos mismos van a elaborar sus dulces típicos de Semana Santa. Y luego también, pues estos días el catering, la verdad es que la comida que está sirviendo, pues son unos platos exquisitos. Y bueno, nos están trayendo unos potajes y donde es típico de aquí, ¿no?, de Semana Santa, uh-huh, de esta época, y el pescado pues también es protagonista en estos días. Mala hora para hablar de estas cosas, siempre lo digo, ¿eh? María del Mar Muñoz, directora de la Unidad de Estancia Diurna Hogar 2 de Almería, gracias y buena Semana Santa. Igualmente, Clara. Hasta luego. Un saludo. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenas tardes, me llamo Verónica y tengo un familiar afectado de Parkinson. He oído hablar de los centros del Saliente y me gustaría saber qué tipo de tratamiento ofrecen a las personas que sufren esta enfermedad. Gracias. Tenemos al teléfono a la fisioterapeuta del Saliente, Belén Martínez Pastor. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente, a Verónica? Bueno, pues a Verónica yo le diría que en nuestro centro se realiza un tratamiento individualizado para cada persona, tanto con Parkinson o con otra enfermedad. Y bueno, el tratamiento que realizamos para personas con Parkinson se divide en varias partes, ¿vale? Tratamos tanto el raquis cervical como el miembro superior, inferior, hacemos ejercicios respiratorios, ejercicios de equilibrio, de coordinación, de marcha. Realizamos pues un tratamiento multidisciplinar, intentando pues relajar toda esa musculatura que tienen las personas con Parkinson afectadas, realizamos estiramientos, muchísimos ejercicios de marcha, que es uno de los patrones que ellos más alterados tienen, y realizamos pues eso, muchísimos ejercicios de respiración, de flexión tensión de tronco, rotaciones, ejercicios de lateralización, estiramientos, la marcha la realizamos con el tratamiento Boba, e intentamos darle lo que es una estabilidad, ¿no?, o una relajación y un equilibrio entre todas las partes que tenemos en nuestro cuerpo, trabajando poco a poco cada una de nuestros miembros afectos, por así decirlo. ¿Y cómo funciona este tratamiento, como dices, Belén, multidisciplinar en cada uno de los afectados? ¿Hay un antes y un después? ¿Mejoran los síntomas? Sobre todo lo que más mejoramos es la marcha, que es lo que los fisioterapeutas pues, hacemos más hincapié, porque las personas con Parkinson tienen mucho desequilibrio y tienen una marcha muy inestable, y lo que queremos es que ellos pues tengan la mayor autonomía posible y sobre todo disminuir el riesgo de caída. Entonces nuestro tratamiento, por así decirlo, va sobre todo enfocado a que la marcha sea más autónoma y la realicen de manera más correcta. Entonces la mayoría de los pacientes que tenemos, los resultados son muy buenos. ¿En qué centros estáis atendiendo en la actualidad personas con Parkinson? Pues ahora mismo los centros que trabajamos con personas con Parkinson tenemos tres. Tenemos en Almería Capital, tenemos en Hogardo y Eduardo Fajardo, y en Benadús tenemos el centro de estancias diurnas Minerva, que es donde solemos trabajar pues con personas con Parkinson y otro tipo de enfermedades. ¿Cuántos usuarios, personas con Parkinson, estáis atendiendo en la actualidad en estos centros? Pues actualmente estamos tratando sobre unos 10-15 usuarios que presentan Parkinson en nuestro centro, más o menos. ¿Y qué cuidados necesitan las personas con Parkinson, aparte de este tratamiento multidisciplinar al que haces alusión? Pues es muy importante que las personas, tanto con Parkinson como con otra enfermedad, pues tengan una correcta administración de la medicación, que es muy importante, tener una dieta adecuada, realizar ejercicios de memoria, que eso muchas veces no nos damos cuenta que ellos también necesitan mejorar su nivel cognitivo. Y lo fundamental desde el ámbito, por así decirlo, de la fisioterapia es prevenir algún tipo de caída que ellos puedan tener. Belén Martínez, fisioterapeuta del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lunes Santo, comenzamos hablando de esa jornada informativa sobre la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Sí, una jornada informativa sobre la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que fue todo un éxito de convocatoria porque se llenó a rebosar el salón de la Casa de las Mariposas de la Puerta Purchena de Almería. Y en esta jornada pues hablo sobre el nuevo texto aprobado en diciembre por el Parlamento, que universaliza los servicios, amplía los derechos subjetivos y brinda las prestaciones básicas de la población, garantizando la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios. Vamos ahora con una información de servicio importante para tomar nota. El Saliente tramita las ayudas individuales que convoca la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Sí, porque con la finalidad de facilitar la mayor autonomía posible a las personas con discapacidad, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha convocado a las subvenciones individuales para personas con discapacidad. Quienes deseen solicitar alguna de las ayudas disponibles o quieran informarse con detalle sobre ellas y estén en posesión del carnet de socio de la Asociación El Saliente, pueden acudir a alguna de las sedes de la entidad donde se les facilitarán los datos y el asesoramiento necesario para que se acojan a la ayuda a las que tienen derecho según las bases de esta convocatoria. El área de atención social será la encargada de facilitarles la información y realizar las tareas administrativas necesarias para que los socios puedan presentar su solicitud junto con la documentación requerida en el plazo fijado por la Administración Pública andaluza. Y ya tenemos fecha para la Asamblea del Saliente, una de las citas más importantes del año. Sí, porque la Asociación El Saliente celebra su Asamblea General el próximo 28 de abril en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada Francisco Pérez Minas de Albón. Y este, como tú bien has dicho, es uno de los actos más importantes que celebra la entidad en todo el año. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lunes Santo, el pasado sábado 8 de abril, realizasteis una de las actividades más interesantes, esa ruta de senderismo adaptado por Cabo de Gata, ¿no? Sí, así es. Fuimos a Cabo de Gata con la empresa Nature, que es una empresa que, bueno, está subvencionada por la Junta de Andalucía y además hacen senderismo, pero lo hacen de manera adaptada. Pueden ir personas con movilidad reducida, con cualquier tipo de discapacidad. Estuvimos viendo a través de un monitor que nos estuvo explicando un poco todas las maravillas que tiene Almería por Cabo de Gata y luego además realizamos un taller que se denominó Colores de la Prehistoria, que bueno, fabricamos pinturas rupestres y las preparamos con pigmentos minerales y fue la verdad que muy muy interesante porque siempre lo vemos, ¿no?, y lo estudiamos de pequeños, pero nunca hemos utilizado esas pinturas y las hemos tocado, así que fue muy muy interesante. Y de una actividad muy interesante, como dices, a otra no menos interesante también culturalmente hablando. Claro, ahora que estamos en Semana Santa, este miércoles tenemos un taller de repostería de Semana Santa, que lo hacemos aquí en nuestra cocina propia de la asociación, que está ubicada en Huércal de Almería, y estamos ya deseando porque vamos a hacer roscos de Semana Santa, roscos leche, torrijas, y bueno, luego siempre nos ponemos las botas, lo cocinamos, nos enseñan a cocinarlo y luego nos lo comemos, y si sobra también nos lo podemos llevar a casa, así que estamos deseando. Y hay que apuntar una fecha muy importante, ya ha adelantado algo nuestro periodista del Saliente también en esto de Gabriel, esa asamblea prevista para el 28 de abril. Sí, exactamente. La asamblea el 28 de abril, una fecha muy importante para la asociación y para todos los socios que la componen, será el viernes a las 6 de la tarde en la residencia de gravemente afectado Francisco Pérez Mira. Y bueno, entre destacar lo que se va a ver, pues la presentación del balance de gestión y económico de lo que ha sido el año 2016, lectura del anterior y aprobación si procede. Se priorizarán las actividades para este año 2017 y otra cosa importante también, el presupuesto económico que va a haber para este año 2017. Es una fecha en la que todos nuestros socios no deben faltar. Y por último, recordamos que sigue abierto el plazo abierto de la ayuda individual para personas con discapacidad y está hasta el 20 de abril. Todas las personas que quieran pedir esta ayuda se pueden poner en contacto conmigo a través del teléfono 950-620606. A los socios se lo estamos tramitando y a cualquier persona que quiera información también se le da. Si queréis estar informados, podéis agregar el número de contacto 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Asimismo, recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y el manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y ya sabes, Clara, que como siempre decimos, tenemos 10 guarderías que gestiona El Saliente. En algunas de ellas siguen quedando plazas libres. Así que los papis y mamis que estén interesados, a través de nuestra página web tienen toda la información de todas las guarderías y los teléfonos de contacto de cada una. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre. A ti, Clara, un saludo. Un saludo, buena Semana Santa. Igualmente. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Y es que en breve se abre el plazo para las solicitudes de nueva admisión. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa de El Saliente. Haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz Semana Santa.